Hoy en Visión para Vivir. Dios espera no que dominemos la humildad y que siempre estemos aparentando ser humildes, porque la humildad se puede aparentar, pero la humildad falsa apesta. Cuando usted aparenta ser una persona humilde y piadosa, eso se da a notar. Usted no puede fingir la humildad. La humildad necesariamente tiene que ser auténtica o no lo es del todo. En el mundo que vivimos, hay una inquietud creciente por subir la escalera del éxito, empujando a un lado a quien se interponga en el camino. Pero en la Biblia encontramos que los valores de Dios son totalmente diferentes. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos A. Zazueta continuará su estudio de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, en donde encontramos que lo que demanda el Señor de nosotros no es otra cosa sino practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con nuestro Dios. Pero antes de iniciar el mensaje de hoy, que hemos dedicado a la tercera virtud, escuchemos estas palabras de introducción. Si tiene una Biblia disponible con usted, quisiera pedirle que la abriera y buscara tres secciones que vamos a leer en este momento. La primera sección es leer acerca de uno de los profetas, luego leeremos un salmo y finalmente una narración en el segundo libro de Samuel. Leeremos Miqueas capítulo 6, solamente un versículo, Miqueas 6:8. Luego el salmo 51, también un solo versículo, el 17, y finalmente la narración en el segundo libro de Samuel capítulo 16. Miqueas 6:8 dice: Él te declara, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Hacer lo correcto, amar misericordia y andar humildemente con Él. Ahora las siguientes palabras son de un hombre quebrantado y humillado. Lea conmigo el Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Finalmente vaya conmigo al segundo libro de Samuel, comenzando en el versículo 5 del capítulo 16. Al llegar el rey David a Bahurim, he aquí salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió, iba maldiciendo, y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Así decía Simei mientras maldecía: ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno! El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. He aquí, estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿Por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero el rey le dijo: ¿Qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarvia? Si él maldice, y si el Señor le ha dicho maldice a David, ¿quién pues le dirá por qué has hecho esto? Y David dijo a Abisai y a todos los siervos: He aquí, mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. Cuanto más entonces este benjamita, dejadlo que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Así pues, David y sus hombres siguieron su camino, y Simeí iba por el lado del monte paralelo a él, y mientras iba lo maldecía, le tiraba piedras y le arrojaba polvo. Y el rey y todo el pueblo que iba con él llegaron al Jordán fatigados y allí descansaron. La Biblia tiene historias interesantes, ¿no es cierto? Esta es una de ellas. Esta es una de esas historias que, como todas las buenas historias, lo ponen a uno a pensar, hacen que uno se plantee preguntas, ofrece algunas respuestas, pero lo mejor de todo, en este caso, revela un corazón verdaderamente humilde. Dentro de cada uno de nosotros se desarrolla una batalla feroz entre el horrible pecado del orgullo y la rara virtud de la humildad, entre el deseo de ser importantes y el anhelo de ser más como Cristo. Esta es una guerra que preferimos mantener en privado. Rara vez la admitimos y somos renuentes a revelarla, y secretamente nos preguntamos si es nuestro propio corazón el único que enfrenta este gran conflicto. Pero puedo asegurarle que cada corazón es un campo de batalla, y esta batalla no termina hasta cuando su corazón deja de latir. Si usted quiere obtener más información acerca de esta serie, visite nuestra página de internet en visionparavivir.org y busque Una Vida Bien Vivida. Y ahora sí, iniciamos este mensaje titulado Modelar lo que es humilde. Un escritor cristiano llamado David Roper dijo lo siguiente en cuanto al orgullo. Dice: el orgullo es una característica horrible que se manifiesta en nuestra pasión por querer, por desear los mejores asientos en la iglesia o en cualquier lugar, insistiendo en el reconocimiento público, queriendo ser notados, anhelando el protagonismo, dando comentarios inteligentes cuando nadie nos pregunta nada o cuando nadie nos pide un consejo y darlo antes de que nos lo pidan. El orgullo se exhibe cuando resistimos a la autoridad o cuando nos enojamos y nos ponemos a la defensiva cuando alguien nos desafía o nos hace enojar. Escuche bien, cuando guardamos rencores, cuando tenemos quejas o nos sumergimos en la autocompasión. Es el impulso detrás de nuestra inclinación a asociarnos con los que son ricos y famosos en vez de con las personas pobres y necesitadas, quienes realmente constituyen la mayoría de las personas en este mundo. La humildad significa ser guiados al descenso. Significa estar contentos cuando otros son elevados a una posición superior a la nuestra, sea en el trabajo, sea en la sociedad. Significa estar contentos cuando otra persona es preferida en lugar de nosotros. Significa aceptar cada humillación, viendo a cada persona que nos degrada como un canal de la gracia de Dios para hacernos más humildes. Dios acepta tales humillaciones como una prueba de que todo nuestro corazón lo desea a Él. Déjeme repetir esta última frase. Dios acepta tales humillaciones como una prueba de que todo nuestro ser lo anhela, lo desea a Él. Interesantes palabras, fuertes. La única persona que realmente pudo derrotar al enemigo feroz del orgullo fue el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Él fue capaz de derrotarlo, hermanos. Y leemos en Mateo capítulo 11, versículo 29, que Él deja ver un poquito cómo es el Señor Jesucristo. Y yo no creo equivocarme si le digo a usted que de todo el Nuevo Testamento, este es el único lugar en la Biblia donde el Señor nos deja ver un poquito cómo es su personalidad. Y dice estas palabras: manso y humilde de corazón. Y cuando dice estas palabras, el Señor Jesucristo nos hace primero que nada una invitación y nos da una promesa. La invitación es venir, tomar, aprender. ¿Qué vamos a aprender de Él? Aprender precisamente a ser manso y humilde de corazón. Dice el versículo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Tomad mi yugo, aprended de mí. Esa es la invitación que hace el Señor. ¿Y sabe usted cuál es la promesa? La promesa es: hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, que si usted y yo aprendemos del Señor a ser humildes, eso como consecuencia nos va a ayudar a traer descanso a nuestras almas. ¿Descanso de qué? Descanso a tratar de aparentar lo que no somos. Descanso a tratar de que siempre yo me quede y me salga con mi voluntad. Descanso a tratar de aparentar ser una persona que tiene todo figurado, toda la vida hecha. Descanso a tratar de de siempre estar queriendo tener el control. Y eso es parte del orgullo que todos llevamos dentro. Y el orgullo es terrible ante los ojos de Dios, ¿sabe usted? Dios espera que andemos en humildad porque Él es manso y humilde de corazón. Me reconforta saber que la tercera expectativa de Dios en Miqueas capítulo 6, versículo 8, no dice anden humildemente, nada más, sino dice andar humildemente con tu Dios. Y ahí en sus Biblias van a encontrar Miqueas 6, 8. Miqueas 6, 8 lo dice de esta manera, de una manera muy práctica. Miqueas 6, 8 dice: ¿y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Se da cuenta? No dice andar humildemente nada más. La clave está en comprender humildemente con tu Dios. Ahí está la clave de todo esto. Dios espera, hermanos, no que venzamos al orgullo, a este enemigo feroz. Dios espera no que dominemos la humildad y que siempre estemos aparentando ser humildes, porque la humildad se puede aparentar, pero la humildad falsa apesta. Todo mundo la detecta. Cuando usted aparenta ser una persona humilde y piadosa, eso se da a notar. La gente se da cuenta. Usted no puede fingir la humildad. La humildad necesariamente tiene que ser auténtica o no lo es del todo. Lo que me hace recordar una historia bien interesante de un niño llamado Norman. La maestra de la escuela primaria les dijo a los niños del cuarto grado que todos ellos iban a realizar una obra de teatro al final del curso. La obra de teatro iba a ser La Cenicienta. Todos los niños conocían la historia de La Cenicienta. Entonces, imagínese usted, todas las niñas gritaban y levantaban la mano: yo quiero ser La Cenicienta, yo quiero ser La Cenicienta. Y los niños, por consiguiente, decían: yo quiero ser el príncipe. Y obviamente nomás hay una Cenicienta y hay un príncipe. Y cuando fueron dados los papeles principales, se fueron dados los papeles secundarios, hasta que de entrada todo el mundo tenía un papel, excepto un niño que estaba calladito, serio y no decía nada. Este niño llamado Norman. Y cuando la maestra se dirige a Norman, le dice: Norman, ay, ¿sabes qué? No me di cuenta que tú estás aquí porque todos levantaban la mano y no te había visto, pero algún personaje tenemos que inventar para que tú salgas en la obra. A lo que él dice: yo sé lo que quiero ser. A ver, Norman, ¿qué quieres ser tú en la obra de teatro? Yo quiero ser el cerdito que sale en la obra de teatro. ¿El cerdito? ¿El marranito? Si en la obra de La Cenicienta no hay ningún marranito, pues ahora ya lo hay, maestra. Y por no contradecirlo y animarlo, dejó que él fuera el cerdito de la obra. Así es que él mismo se confeccionó su traje. Se puso unas mallas color rosa, de un vaso al revés puso sus puntitos y era su nariz. Y así comenzó él a diseñar su propio traje. Cuando empezó la obra, cuando empezaron los ensayos, él siempre trataba de imitar lo que hacía Cenicienta. Por ejemplo, si Cenicienta estaba contenta, él estaba contento. Y ahí andaba el marranito por todos lados siguiendo a Cenicienta. Y a veces la maestra estaba un poco molesta porque no era parte del escrito que ellos habían diseñado para la obra. Pero pues lo dejaba hacer. Con esto les digo que el día de la presentación final, vemos la obra de teatro, todo mundo hizo su papel. Se tomaron muy en serio su papel, hicieron una gran presentación, incluyendo a Norman. Cuando Cenicienta estaba triste, el cerdito estaba triste y lloraba. Cuando Cenicienta estaba contenta y danzaba por ahí, el cerdito iba y danzaba por ahí. Cuando Cenicienta estaba en ese momento mágico y el príncipe llega y la despierta, el que puso el grito en el cielo con alaridos y ladridos fue el cerdito Norman. Y en eso, la maestra dice: los cerditos no ladran. Maestra, este sí. Y así estuvo ladrando hasta que se bajó el telón y toda la gente comenzó a aplaudir y toda la gente recibió esa obra. Pero adivine quién recibió la ovación de pie: el cerdito Norman. Y es que hay una cosa que distingue a este cerdito Norman del resto de los niños que estaban ahí. Porque todos trataban de seguir las líneas tal como se les había dicho, pero el único que pudo vivirlas fue Norman. Así es Cristo. Los judíos decían que el Mesías iba a ser de esta manera, vendría de esta forma, haría esto, haría lo otro, pero vino Cristo al mundo, vino Cristo a la tierra y Él traía su propio plan divino y Él no solamente no siguió las especificaciones de los demás, sino que Él pudo hacer el papel más importante de la mejor manera porque vivió ese papel. El orgullo muchas veces nos detiene a actuar realmente como debiéramos actuar. Dios les ha hecho a ustedes y a mí personas libres, personas que podamos nosotros surcar los horizontes volando como las águilas, pero nosotros nos conformamos porque todos los demás nos dicen lo que tenemos que hacer. Y nosotros hacemos lo que los demás dicen. Pero cuando una persona llega a ser humilde, y sabe quién es y a quién le pertenece, esa persona vive y disfruta el papel que le toca realizar, cualquiera que sea su función. La verdadera Cenicienta de esta historia no fue Cenicienta, sino Norman, ¿no es cierto? En la historia de usted y mía, tenemos que entender que donde quiera que nosotros estemos en el cuerpo de Cristo, tenemos que ser el máximo de lo que podemos ser. Es ahí cuando reflejamos la gloria del Señor y el orgullo se viene a los suelos. Porque el orgullo hace que usted diga, ¿por qué él y yo no? ¿Por qué ella y yo no? Yo debería estar allá y no aquí. ¿Por qué detener la puerta cuando yo quisiera estar cantando? ¿Por qué él predica y yo tengo que estar acá limpiando los excusados? Cuando el orgullo aflora su cara horrible en nuestra vida. El plan que Dios tiene no tiene un significado importante en nuestras vidas. Dios espera que andemos en humildad, hermano. El escritor A.W. Tozer dice, es dudoso que Dios pueda bendecir grandemente a cualquier hombre hasta que él lo haya herido profundamente. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque realmente, si nosotros que hemos estado estudiando un poquito acerca de Miqueas 6:8, aprendimos en el ejemplo de Pedro y Juan lo que significa hacer lo que es correcto. Aprendimos en el ejemplo de José cómo ser bondadosos, aun cuando la gente nos trata mal. Pero necesitamos a una persona que ha sido quebrantada por Dios hasta lo último para que pueda mostrarnos a nosotros lo que es andar en humildad delante de Dios nuestro Señor. Si usted nunca ha sido quebrantado, es muy difícil que usted aprenda a ser humilde. Y hoy quiero hablarles de un personaje muy importante que modeló la humildad como ningún otro. Y este es David. Hermanos, la historia de David comienza con un joven desconocido que estaba cuidando las ovejas de su padre, completamente ignorado por la familia. Tan ignorado estaba por su familia que cuando llegó un hombre, también desconocido para él, a la casa, preguntando por el hombre que andaba buscando de Dios, Isaí, el padre de David, presentó a todos sus hijos, sus 7 hijos, y por poco olvidaba que tenía un octavo hijo. Y ese era David, quien estaba allá en el campo. Manda a traer por él y él viene desesperado pensando qué es lo que quiere mi padre. Y cuando llega ahí lo sientan en un lugar y lo único que siento es que este hombre desconocido vacía un aceite de unción sobre su cabeza y esta le corre por el cuello y él no sabe qué está pasando hasta que escucha las palabras del profeta Samuel diciendo, tú has sido ungido el próximo rey de Israel. Dice la escritura que en el momento en que David estaba siendo ungido, el Espíritu de Dios abandonó al rey Saúl y se posó sobre el rey David, el rey legítimo delante de los ojos del Señor. Y en lugar, Saúl se llenó de un espíritu maligno que lo atormentaba, dice la escritura. Y aunque fue ungido para ser el verdadero y legítimo rey de Israel, él no salió corriendo después de que se fue Samuel para tocar la puerta del palacio y decirle, rey Saúl, vengo por la corona que me pertenece. No, no hizo eso. ¿Sabe usted lo que hizo David cuando fue ungido y cuando se le dijo que iba a ser el rey de Israel? No fue a comprarse un traje de Hugo Boss ni nada por el estilo. No, él fue a donde antes estaba. Fue a cuidar las ovejas de su padre, porque esa era su responsabilidad. Esperó que Dios lo vindicara en el momento adecuado, en el tiempo correcto. David, desde que fue ungido como rey, su vida comenzó a escalar en aumento, comenzó a ir en aumento una tras otra, éxito tras éxito pasó en la vida de David. Éxito tras éxito. Podemos ver cómo la reputación de David crecía y crecía y crecía. Hay gente que se expresaba de él como, él sabe tocar muy bien, él es un poderoso, es un valiente, es un hombre de guerra, dice la Escritura. Es prudente en hablar, habla bien, compone canciones, es bien parecido y lo más importante, el Señor está con él. Esa era la reputación de David. Poco tiempo después fue llamado para servir de una manera muy especial al atormentado rey Saúl. Y como sabía tocar hermosamente el arpa, pues querían que con su música pudiera calmar esa angustia, esa depresión que él tenía. Y así fue. David pudo calmar ese espíritu negativo en Saúl, a tal grado que él admiraba tanto a David que quiso hacer de él algo especial. Lo nombró su escudero. Así que David tenía un nuevo puesto. Ahora no solamente cuidaba y pulía la armadura de Saúl, sino que además de esto, lo que él hacía es que en su tiempo libre regresaba nuevamente al campo a cuidar las ovejas de su padre. Él no eludía sus responsabilidades. Él asumía el rol que se le había asignado. Y me puedo imaginar yo qué pasaba por su mente. Pero si yo soy el rey de Israel, ¿qué ando haciendo aquí? Las ironías de la vida. Él, que era legítimamente ante los ojos de Dios el rey de Israel, estaba sirviendo a un rey que era incapaz de mantener el trono, al rey Saúl. Así son las ironías de la vida. Así que mucho cuidado cuando en su vida, en su trabajo, en lo que usted realiza, alguien dependa de usted, porque usted no sabe cómo esa rueda férrea luego da vuelta y usted está abajo y esa persona está arriba. Hay que tener humildad para poder reconocer eso. La fama de David comenzó a crecer, hermanos. No solamente atendía a Saúl, atendía a las ovejas, pero en un momento determinado, cuando su padre lo manda a ver a sus hermanos cómo seguían, él lleva comida para que ellos puedan disfrutar de esto y se da cuenta que el ejército filisteo estaba amenazando al ejército del Dios de Israel, a los israelitas. Y vio un gigantón que estaba vociferando cosas en contra de su rey. Y él comenzó lleno de un coraje, pero de un coraje sano, como diciendo, pero nadie le hace frente, está ofendiendo a nuestro Dios, ¿por qué no se enfrentan con él? Y lo único que tenía en la mano fue una honda, buscó una piedra y la lanzó. Y una piedra fue suficiente para incrustarse entre ceja y ceja de ese gigantón hasta caer muerto al suelo. Y la fama de él crecía. Y las mujeres cantaban y decían, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Y eso enfureció a Saúl. Se llenó de orgullo, se llenó de envidia. Y ahora miraba con sospecha, con suspicacia miraba a David y buscaba una ocasión para matarle. David se vio obligado a huir y se recluyó en un desierto, en una de esas cuevas. Y ahí estuvo por 12, 13 años. Y en una ocasión Saúl con su ejército habían llegado cerca de ese lugar y como tenía que hacer sus necesidades se metió en una de esas cuevas, estando a unas cuantas centímetros de donde estaba Saúl haciendo sus necesidades. La Biblia lo pone muy elegante, dice, cubrió sus pies. Ese era el momento que él esperaba. ¿Qué manera más oportuna para reclamar lo que era legítimamente suyo? Nadie le podía distinguir, nadie le podía reclamar, nadie le podía decir nada, porque él hubiese reclamado exactamente lo que le pertenecía como rey. Hubiese matado a Saúl y él hubiera tomado la corona y ser en ese momento declarado rey, pero no lo hizo. Esperó el tiempo de Dios. Que eso es lo que es difícil cuando usted deja que el orgullo emerja en su vida, surja dentro de usted. Es difícil que usted pueda esperar el tiempo del Señor, porque usted quiere las cosas en el momento que usted quiere, de la manera como usted quiere y como usted lo ha planeado, y así no funcionan las cosas de Dios. Ciertamente Dios espera que caminemos en humildad con Él.